todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Un buen mediodía, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía para seguir, bueno, compartiendo análisis, propuestas, información y sobre todo para seguir abriendo este surco, este camino, o afirmando este camino de reconstrucción de la izquierda. Tal vez ya están cansados de escucharnos decir esto, pero es que no podemos expresar de otra manera la responsabilidad que sentimos como organización política y como parte de este pueblo, podríamos decir de esta humanidad, de reafirmar ese camino de reconstruir la izquierda, porque es lo que los pueblos del mundo, la humanidad necesita. Cuando vemos lo que pasa en el mundo, como vemos cómo se tergiversa la historia, como vemos cómo se va destruyendo la naturaleza que debe ser el hábitat natural de la humanidad, más fuerte sentimos el compromiso de no abandonar este camino de pelea. Pero vamos a arrancar con alguna información de actividades que están planteadas algunas para esta semana. Por ejemplo, esta semana, este jueves, está convocada la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. Es la segunda del año. Reafirmamos, resaltamos la importancia de esta reunión. Es la previa a la Convención Departamental de Montevideo. Precisamos poner a punto cómo viene la preparación de esta instancia formal, pero también muy importante para el trabajo político y los desafíos que tenemos planteados en esta etapa. La convención va a realizarse el sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde en la Fonoplatea. Hemos tenido la confirmación de muchísimos compañeros, pero no es solo la convención. Ayer lo explicábamos por llamadas que recibíamos de algunos compañeros que querían participar en la convención. Pueden participar solo los convencionales electos, a los que estamos llamando uno a uno, mano a mano. Pero esto es un trámite formal que nos impone la reglamentación electoral, la Constitución. Pero inmediatamente de eso, vamos a decir, a las 6 ya estamos con el primer acto de campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en Montevideo. Creo que el mismo día hay alguna convención en el interior, no quiero dar una fecha equivocada, pero me suena así medio de memoria que en algún lugar más va a haber ese día, y en estos días ya están confirmándose convenciones en aquellos departamentos donde la Unidad Popular Frente de Trabajadores va a marcar la presencia en la batalla electoral. Vamos a hablar un poquito al final de la importancia de esta presencia y de esta batalla. Pero bueno, convención el sábado 8 a las 5 de la tarde en la Fonoplatea. Este jueves, en convención 1165, a las 7 de la tarde, tenemos la departamental de Montevideo. Realmente resaltamos la importancia de participar en esta reunión para poder ajustar los detalles de la convención, pero ya estamos arrancando el camino de esta campaña que tiene que ser para nosotros una gran herramienta de agitación, de propaganda y de organización. Ayer analizábamos la consigna con la que los jóvenes del 26 convocan al campamento y realmente la consigna encierra los desafíos de esta etapa. Enfrentar, resistir, Bueno, agitar, propagandear y organizarnos. Cuando nos convocan a la desorganización, al desánimo y al abandono, compañeras, compañeros, más firmes que nunca. Campamento de jóvenes. Ayer hablábamos del campamento, hablábamos de la consigna. Me olvidaba de decir que obviamente este campamento no cuenta con financiación de ninguna empresa, de ningún banco, de ninguna FAP. O sea que esto está financiado, y esto es un orgullo también, por el trabajo militante de nuestros jóvenes, que entre otras cosas nos están invitando a colaborar con bonos del campamento, porque hay distintos valores, y que se puede adquirir a través de las redes de la Juventud del 26, ahí está toda la información. También en la radio, durante el día, están los compañeros con los bonos de la Juventud del 26 para todos los que quieran colaborar con esta hermosísima expresión de compromiso militante de un sector de jóvenes que son parte de la juventud de este pueblo. A mí, si hay algo que realmente me molesta, es cuando escucho decir los jóvenes no quieren nada. ¿De qué jóvenes estamos hablando? ¿De qué jóvenes? Porque a veces se borra la historia, ¿no? Y los más veteranos nos ponemos a añorar nuestra juventud, y entonces sí, pero en aquella juventud había militantes revolucionarios, ni que hablar, pensamos en Íbero, en tantos jóvenes que dieron su vida. También estaba la juventud uruguaya de pie, con apellidos que hasta hoy se mantienen en la vida política uruguaya. Entonces, acá hay expresiones de agrupamientos, de militancia juvenil, que a nosotros realmente nos da mucha, mucha alegría, y sobre todo nos da mucha confianza en el futuro. Un comentario, yo diría, de sorpresa, de interrogación. Ayer se conoció y tuvo mucha difusión en la prensa que los familiares de la persona fallecida en el accidente del ómnibus de CUSA, aquel, creo que era un 116 que entró a la playa después de andar cuadras y cuadras en una marcha enloquecida, habían llegado a un acuerdo con CUTSA de indemnización, y que, según el presidente de CUTSA, que es otro de los ministros sin cartera que hay en este país, ¿no?, que transita de gobierno a gobierno y siempre flotando arriba, dijo que estaban llegando a acuerdos con otras víctimas del accidente. En eso no nos metemos, son cuestiones de cada familia, de cada persona. Pero que hay responsabilidades institucionales, ¿verdad? Porque vamos a una elección departamental. El transporte departamental tiene una inmensa responsabilidad desde el punto de vista de la administración de los gobiernos departamentales. También tiene algo que ver el Ministerio de Transporte, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué investigación se hizo? La justicia. Llevamos meses de esto, ¿no? ¿A qué conclusión llegó? ¿Qué dicen los estudios del estado del coche? ¿Qué dicen los estudios acerca de la salud del chofer? ¿Estaba en condiciones? Realmente se generan interrogantes, y lo que aparece nuevamente es la sombra de la impunidad para algunos sectores de esta sociedad. Realmente nos llama la atención todo esto, porque además se generó un manto de silencio brutal sobre un hecho tremendamente grave, porque por esos ómnibus van a estudiar los gurises, van a trabajar los trabajadores de este pueblo, viajan los jubilados. O sea, es un elemento, lo coloco porque a nosotros por ahora lo que nos genera es una gran interrogante. ¿Qué pasó? ¿Se sabrá algún día? ¿Podremos saber realmente cuáles fueron las causas de ese brutal accidente? Digo, para prevenir, como siempre decimos, lo que no se resuelve en términos de justicia, se termina repitiendo. Que es como otra cuestión de estos días, ¿no? La estafa brutal de Conexión Ganadera. Estos son los delincuentes de guante blanco. Pero no estamos hablando de una rapiña de 50 mil pesos, estamos hablando de cientos de millones de dólares, de miles de inversionistas afectados, que no son los grandes, ¿eh? Porque para los grandes tienen ya respuesta y reuniones. Es la gente a la que convocaron a poner, de repente tenía 1.500 dólares guardados y los metió allí. Estos son los de guante blanco, con vínculos políticos, no, señores de la sociedad. Es la gente bien, como se decía antes, que mira en qué camino anda. Pero estos son comentarios de lo que está pasando en estos días, de hecho, a los que tenemos que, de repente, mirar un poquito más en profundidad. Porque esto de Conexión Ganadera, y la forma, ¿no? de son fondos de inversión, en definitiva, tiene que ver con el modelo de país que existe. Somos un país agropecuario, nuestra principal riqueza está en la tierra, debería ser la producción de alimentos, y en una proyección artiguista y de izquierda debería ser una base para el desarrollo de una sociedad mucho más justa y solidaria. Pero este modelo genera estas condiciones, ¿no? Que salta porque, bueno, como saltó la crisis bancaria, que pasó la crisis, dejó cadáveres por doquier. A los que siguen vivito y coleando son los banqueros y los bancos. Entonces, esto tiene que ver también con qué modelo de país tenemos, que es el que queremos cambiar. Nunca más la especulación financiera con la tierra para el que la trabaja, vieja consigna de la izquierda. Pero se nos va yendo el tiempo y nosotros queríamos resaltar la importancia que tiene la decisión de la Asamblea Popular frente a Trabajadores, Unidad Popular frente a Trabajadores, de estar presente también en esta instancia de la batalla electoral en las departamentales. Que lo hemos dicho además con la objetividad y la claridad que tenemos en cuanto que aquí no estamos, no hay ninguna chance de que la Unidad Popular llegue a ninguna intendencia y prácticamente a ninguna junta departamental. Entonces pregunta por qué. Porque la opción sería desaparecer de la escena política, abstenernos, mirar para el costado y dejarle el campo para aquellos que de alguna manera, como hemos dicho siempre, en una aparente oposición consolidan y confirman la continuidad de un mismo modelo. Entonces, o la otra, la invitación, bueno, pero escúchame, ¿por qué no todavía no es todo lo que queremos, pero por acá capaz que abrimos un caminito para acumular con quién? Por ejemplo, hay un artículo en La Juventud que recuperó Carlos Pérez sobre el equipo económico. Vamos a decir, ¿para sumar fuerzas con el equipo económico del Fondo Monetario? ¿Para sumar fuerzas con aquellos que, como el ministro Frati, está prometiendo 4 millones más de hectáreas forestadas y defiende el proyecto forestal y celulósico? Para los que se callan, para acumular fuerzas con los que se callan frente al genocidio del pueblo palestino. Ayer fue aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, liberación llevada adelante por el glorioso Ejército Rojo de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y obviamente que fue el nazismo, fue el horror de la humanidad en esa etapa, fue el crimen, fue el genocidio, fue la persecución brutal a una parte del pueblo judío. Y obviamente que condenamos históricamente esa política, pero condenar aquella política es condenar también los genocidios de hoy. Ayer veíamos en la televisión una marcha infinita a la orilla del mar, y eran los palestinos volviendo a Gaza, volviendo a los escombros, en las condiciones que han quedado, que están después de tantos meses de genocidio. Esas cosas son las que nos convocan a mantenernos firmes en la decisión de recuperar la izquierda como actor fundamental en la lucha por la transformación de esta sociedad. Y a esa construcción, a esa reconstrucción y construcción es que los estamos convocando. Se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por acá. Mañana estarán con la compañera, profesora Romy Silva, el jueves con la compañera doctora Lorena Jesús y el viernes con Carlos Pérez y el domingo nos reencontramos en la audición del Movimiento 26 de marzo.